Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Revelan calificación de edad para The Batman. Será más 18. Violencia y contenido perturbador serán parte de la calificación de The Batman ante su pronto estreno en cines. Y es que muchos anticipaban una calificación R+ para mayores de 18 años por lo oscuro de sus adelantos. Sin embargo, tal parece que este no será el caso. Sin embargo, esto no significa que será exclusiva para mayores de 18 años. La clasificación oficial es de PG-13, que se refiere a una película no recomendada para niños menores de 13 años y se recomienda la guía paternal estricta para menores de edad. Según IMDb, la clasificación de The Batman se basa en fuerte contenido violento e imágenes perturbadoras, contenido sobre drogas, lenguaje fuerte y material sugerente. Sin embargo, no llegará al nivel explícito como para ser R+. Cabe recordar que una de las películas más aclamadas de Batman, El Caballero de la Noche, también recibió la calificación de edad PG-13 pese a ser bastante oscura. Por esto, los fanáticos pueden esperar un contenido que al menos no esté en los últimos niveles que el trabajo de Christopher Nolan. Fina y elegante, Adele estrena su electrizante video musical de Oh My God. Ayer, miércoles 12 de enero, Adele estrenó el segundo video musical de su nuevo disco, 30, el cual corresponde al que seguro será uno de los mayores éxitos, Oh My God. La canción sigue a Easy On Me, el cual fue el primer material nuevo de la británica en 6 años. Durante el video musical en blanco y negro, podemos ver a Adele rodeada de artistas y bailarines que saltan, se mueven y dan volteretas en un espacio minimalista lleno de sillas y manzanas. Asimismo, en un momento aparecen dos dobles del artista, una al lado de la otra en la pantalla, ambas cantándose una a la otra. El videoclip fue dirigido por Sam Brown, quien también estuvo a cargo de lo que se hizo para Rolling in the Deep en 2010. En su cuenta de Instagram y adjuntando un clip del video Oh My God, Adele se mostró emocionada por volver a trabajar con él. Colaborar juntos nuevamente una década fue nostálgico, por decirlo menos, dijo. Filmamos este día que salió, Easy On Me. Había un millón de cosas sucediendo al mismo tiempo, pero la atención al detalle por parte del equipo estuvo al borde de la risa. Muchas gracias por su paciencia y por reunirlo todo. Fue muy divertido, añadió la cantante. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!